Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 35 de Orientering Radio. Nuevo capítulo. Ya se acaba el año. Hay menos noticias. Por eso la semana pasada descansamos de podcast, pero continuamos con este nuevo episodio con los siguientes temas. Divisiones de club para el año 2020. Especificaciones internacionales para mapas de orientación de sprint. Campeonato de España Escolar 2019. Y carrera nocturna de orientación en Infiesto. ¡Empezamos! Divisiones de clubs para el año 2020. Una vez finalizada la Liga Española de a pie, ya han confeccionado las distintas divisiones de clubs para la próxima temporada. Vamos a ver cómo queda. En división de honor, recordamos que el ganador fue el Club Coliven, segundo Coma y tercero el Toledo Orientación. Asturias no tenemos representante en esta división. En la división 1 tenemos representante el Piloña Deporte, que acabó el 17. En División 2 tenemos de representante el equipo Nordeste Orientación. Y en División 3 tenemos a La Brújula, Asturextrem y Castropol Deporte. Especificaciones internacionales para mapas de orientación de sprint. El próximo 1 de enero entra en vigor las especificaciones internacionales para mapas de orientación sprint, en la versión 2019, en el ámbito de la IOF y la FEDO. Con esta nueva norma se pretende la convergencia normativa con las ISOM 2017, especificaciones de bosque, ya que se le asimila con un formato más detallado en el que la simbología guarda una relación directa con los pictogramas usados en los mapas de bosque, desapareciendo muchas alusiones a la diferenciación entre terrenos urbanos y no urbanos. La nueva versión tiene como aspectos principales: las líneas gruesas solo se usarán en elementos impasables, mayor concreción en el diseño de las estructuras multinivel, escala única 1-4000 y ampliación para determinados grupos, dibujado de diferentes tipos de vegetación en entornos urbanos, diferenciación de espacios transitables según intensidad de paso o naturaleza de la movilidad. Las primeras normas para esta disciplina datan del 2003, con ocasión del primer campeonato del mundo de sprint celebrado en Suiza. Posteriormente sufrieron una revisión parcial en el 2007 y desde entonces no se habían actualizado ni adaptado a los modernos retos de nuestro deporte. Junto con estas normas se publican los estudios propuestas de modificación, que, con anterioridad a su aprobación, sirvieron de documento de trabajo para las nuevas versiones ISOM y SSPROM. En el caso de las ISOM 2017 se trata de todas las enmiendas surgidas a partir de la primera versión oficial en vigor desde hace un año. Campeonato Escolar 2019. Se disputó el Campeonato de España por selecciones autonómicas y centros escolares en Hervás, Extremadura, con más de 400 escolares y, como no, Asturias tenía una nutrida representación. En la competición por selecciones autonómicas, en categoría infantil, se llevaba el triunfo Lucía García, de la región de Murcia, y en masculino Nicolás López, de Galicia. Los asturianos clasificados para la final fueron Nicolás Ricoy, que acabó en posición 14, y Eneas de la Rosa Menéndez, que acabó en posición 30. En cadete, la victoria en femenino fue para Patricia Toledo de Madrid y en masculino para el gallego Mateo Rodríguez. Respecto a los asturianos, para la final se clasificaron Lucas Rodríguez, que acabó noveno, Alex Resonico, que acabó el 21, y Mario Suárez, que acabó el 24. En categoría sub-17, el vencedor en categoría masculina fue Héctor Sánchez de la Comunidad Valenciana y en categoría femenina Lucía Misas de Andalucía. Los representantes asturianos fueron Jesús Fernández, que acabó 16, y Pelayo Sánchez el 19. Por selecciones, sumaban las categorías masculino-femenino los relevos, Asturias era novena en infantil, séptima en cadete y onceava en sub-17. En lo que respecta a los centros escolares, en categoría infantil, El vencedor era Iván Martínez del IES Bonifacio Sotos y en femenino Abril Parreño del Río Cabriel. Lucía Fernández del Instituto de Llanes era cuarta. En categoría cadete, victoria para Andrea Muñoz en femenino y Javier García en masculino, ambos del IES Bonifacio Sotos. En la final se metía Hugo Sutil del IES de Infiesto, que finalizaba décimo. En alevín mixto, la victoria era para Antonio Calomarde del IES Bonifacio Sotos. No había representación asturiana. Por centros, en infantil femenino, el IES de Llanes era segundo y en cadete masculino, el IES de Infiesto, quinto. Carrera nocturna de orientación en Infiesto. Nada menos que 168 participantes disfrutaron de la 11ª carrera nocturna de orientación en Infiesto. Además, que hizo muy buena temperatura y no llovió, que ya es mucho decir. El centro de competición estaba en la plaza del ayuntamiento y había tres categorías: larga, media y corta. En concreto, en la categoría media se desdobló y se hizo una categoría media para parejas. En la categoría corta, que tenían 1,9 kilómetros y 14 controles, la victoria fue para Daniel García Canelo del Piloña Deporte, con 20 minutos 32 segundos. Segundo fue Canor Arboleya del Nordeste Orientación. Y terceros, Andrés y José María Rodríguez, independientes. En la categoría media parejas tenían 2,8 kilómetros y 19 controles. La victoria fue para la pareja formada por Pelayo y Jorge Estrada, independientes. Segundos, Alicia, Tamara y Fernando, también independientes. Y terceros, Héctor y Claudia Flecha, también independientes. En la categoría media, con 3,3 kilómetros y 24 controles, la victoria fue para Nicolás Perullero del Piloña Deporte, con 32 minutos 28 segundos. Segundo fue Pablo Suárez, también del Piloña Deporte, con 32 minutos 52 segundos. Y terceros, Raúl Echevarría e Iván Puerta, del Piloña Deporte, que iban juntos. En la distancia larga, que tenían 5 kilómetros y 26 controles, la victoria fue para Sergio Resonico, del Nordeste Orientación, con 44 minutos 1 segundo. Segundo, Benedicto Santos, de Astures Tren, con 47 minutos y 13 segundos. Y tercero, Roberto Montes Marcos, de Astures Tren, con 47 minutos y 49 segundos. Destacar que tanto la categoría media como la larga tenían una zona del mapa, que llamamos de mapa de memorización, donde tenían que memorizar tres balizas que no tenían dibujadas en el mapa. Cada error se penalizaba con 5 minutos, hasta un máximo de 15 minutos. Calendario deportivo. El 29 de diciembre, la San Silvestre Orientadora, organizada por el Club Astures Tren. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.